Nuestro segundo bloque, nuestro primer invitado, José Luis, bienvenido. Muchas gracias, buen día. José Luis Minzoni, que es delegado de la Mutual de Protección Familiar, una entidad de alcance nacional y que tiene también su delegación en Río Gallegos. Mutualismo, palabrita, yo no diría desconocida, palabrita que se ha ido olvidando en las últimas décadas en la Argentina. En una época era muy común. Exacto. Yo escucho la palabra mutualismo, mutual, y ahí me viene la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos, Sociedad Española de Socorros Mutuos, todas entidades. Exacto. Más que centenarias algunas, de hecho, ¿no? De hecho, justamente esa asociación que vos decís, son las mutuales más centenarias que tenemos acá, 130, 140 años, Unión y Benevolenza. Unión y Benevolenza. Asociación Española de Socorros Mutuos, Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Justamente ese es el sentido de del mutualismo. El mutualismo es solidaridad entre todos. Uno ayuda al otro, entre todos se ayudan, ¿no? Sí. Y eso nació, venía un poco de Europa cuando vinieron los inmigrantes allá por fines de 1800, sí. Donde cuando se encontraban en una tierra totalmente desconocida y agreste en cierto sentido para ellos, tenían que subsistir. Y a medida que empezaron a venir los paisanos, dijeron, bueno, a ver, viene uno, vení, a ver, te ayudo, ¿qué necesitas? A ver, conseguir un trabajo, esto, lo otro. ¿Dónde vivir? Empezaron a construir sus casas. Uno de los casos es muy, muy, muy conocido, ha sido mundialmente, es el barrio de La Boca, donde los genoveses empezaron con esas casas de lata. Con reciclando la pintura de Claro, y era la ayuda de uno con el otro. Y en definitiva eso es el mutualismo. El mutualismo es el aporte de varios para solucionar el problema a algunos que en otro momento es a la inversa. Esos algunos que recibieron hoy un beneficio, mañana se lo retribuyen al otro. Es decir, el aporte social o el aporte incluso hasta de trabajo, de colaboración entre los asociados, hace que la calidad de vida del grupo, del conjunto pueda mejorar. Mira, o sea, me quedé corto, yo dije centenario, más de 100 años de historia de mutualismo. Yo siempre cuento que tenemos una versión del mutualismo nosotros, porque se habla que una de las primeras, así muy, muy grabadas imágenes del mutualismo son los egipcios, porque... ¿Ah, sí? Claro, ¿cómo es eso? Porque los egipcios tenían los faraones, todo eso, las pirámides, bla, bla, bla. Era para una élite. Claro. ¿Sí? Pero había que enterrarlos a los muertos de los pobres. También. Entonces, empezaban, el pueblo se asociaba para que cuando fallecía cualquiera de los habitantes de pobres, digamos, humildes del pueblo llano, entre todos colaboraban para hacer todo el proceso de embalsamamiento y todo, que era la modalidad de los entierros de esa época. Claro. O sea, que estamos hablando de 4 o 5 mil años. Sin embargo, tenemos referencia de mucho anterior, muy, muy anterior a eso. En realidad nosotros consideramos que el mutualismo nació en la prehistoria, ya por la época de Neandertal, sí. Porque la reflexión que hacemos es, había hambre y un loco agarró un palito y se enfrentó a un mamut porque lo quería matar para comer. Claro. El mamut venía atropellando para ensartarlo con sus colmillos. Entonces salieron otros 20 loquitos ahí a ayudarlo para matar. Cuando lo mataron al mamut, se dio cuenta el primero que no se lo podía comer todo. Claro. Y se repartieron la comida. Ahí empezó la acción mutua, la acción solidaria. Solidario desde... vamos a cuidarlo a este hombre. Y la ayuda mutua, es decir, vamos a hacer un esfuerzo conjunto. Y el resultado fue, todos comieron. O sea que, si hablamos de mutualismo, tenemos que remontarnos a la prehistoria. Es muchísimo más viejo de lo que uno sí, cree. Sí, sí, verdad. Bueno, es mi impresión, hubo una época, yo te voy a por ahí a mezclar algunos conceptos porque no la tengo muy clara, ¿no? Mutualismo y cooperativismo me parece que van de la mano. Son primos hermanos. Sí. Hay actividades comunes que realizan. Porque hay cooperativas de vivienda y hay mutuales de vivienda. Hay cooperativas de salud, hay vivienda, hay mutuales de salud. Es un tema netamente de distribución económica. Legalmente, o sea, las figuras son diferentes de lo legal. Uh-huh. En el mutualismo, en el cooperativismo, los asociados hacen un aporte. De esos aportes se pueden hacer inversiones que pueden dar una determinada rentabilidad para la institución. Y cerrado el ejercicio, ese dinero que quedó se distribuye entre los asociados. Sí. En el mutualismo es exactamente igual. Se trabaja, se cobra una cuota, se hacen inversiones para que la institución crezca, como cualquier institución, pero ese excedente nadie lo puede tocar. Debe, indefectiblemente, volver en servicios al socio. Se reinvierte en pocas palabras. Exactamente. Nadie toca ese dinero. Esa es la diferencia. Sutil diferencia. Nada más. Te comento esto porque a mí me suena... seguramente vos te acordarás, aquel movimiento cooperativista también fue muy fuerte, y particularmente en el interior del país. Pero hubo un crack en el año 88, 89, el Hogar Obrero, ¿te acordás? Claro, fue una de las primeras cooperativas enorme, gigantesca, enorme, que generó un montón. Se vendían autos, vivienda, barrio, de todo. Dejó un tendal de gente tirada. Y bueno, por un lado, yo creo recordar un crack ahí del movimiento cooperativista. Y bueno, el movimiento mutualista me parece que empieza también a decaer, porque aquellos inmigrantes tanos gallegos que vos mencionabas se empezaron a poner viejos y a morirse. Exacto. Entonces, la sociedad italiana, claro, la sociedad española, bueno, primero ya no eran ni italianos. Los españoles. Hijos se fueron dispersando, se fueron. La mutual o la cooperativa estaba en un lugar, bueno. Mi hijo, el doctor, era del pueblo, armaron una sociedad italiana y se fue a estudiar a la capital y ahí se quedó y ya no había quien siguiera eso, claro. Entonces, ¿podemos decir que hoy en día se vive un nuevo auge, un resurgir de todo ese movimiento? Sí. Incluso, hay algunas que son, como te decía, en algunos lugares, ¿no? Yo que soy oriundo de Rosario, te puedo decir que Unión y Benevolenza, que tiene 140 años más o menos en Rosario, sanatorio, unas clínicas, unos servicios fantásticos, casi una manzana de edificio, escuela todo. Escuela bilingüe, me acuerdo. Sí, son muy, muy importantes y permanentemente creciendo. Perdón que ¿no? te interrumpa. Unión y Benevolenza, en Buenos Aires también sucede. Si bien es una escuela privada, el costo de la cuota era muy bajo. Es que ese es el sentido del mutualismo. Mutualismo, tiene que haber un ingreso, porque no podemos hacer con aire obras, pero siempre se tiene ese sentido solidario de que tiene que ser lo más accesible, porque apunta fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Uh-huh. Es decir, nosotros que trabajamos con por allí después lo ampliamos, pero nuestra mutual, que tiene su eje central, si bien tiene varios, pero su eje central es el servicio de salud, es tiene una cuota muy accesible porque trabajamos hacia los sectores más vulnerables. Es decir, no damos un servicio super extremo de lo máximo que se puede dar, pero damos lo mínimo que necesita un ser humano para tratar de cuidar su salud. Bueno, y eso me lleva al siguiente tramo de la conversación, como la tenía en mente. Vos sos, digamos, la cabeza de la cabeza local de una organización de alcance nacional, que es la Mutual de Protección Familiar. Contanos un poco la historia, porque yo sé que esto tiene que ver, también es vieja la Mutual. Bueno, nosotros en este momento la Mutual de Protección Familiar, que estamos acá, que para muchos se van a enterar hoy, pero nosotros hace 13 años que estamos acá en la ciudad de Gallegos. Y yo tenemos, me enteré hace 4 o 5, no te voy a mentir. Y tenemos, en realidad tenemos 22 años de existencia a nivel nacional, pero en realidad tenemos 48 años porque... Hay un antecedente. Claro. Nuestra mutual nace en el año 68 como la mutual, y que todavía existe. Acá están las dos mutuales, yo soy el delegado de las dos mutuales, la Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones. El mutualismo, corrido. Claro, el mutualismo tiene dos figuras, las mutuales abiertas y cerradas. Sí. Abiertas a cualquier habitante, como es protección familiar. Sí. Y cerradas para un círculo determinado de trabajadores. Que tiene algo en común. Claro, esto es únicamente para el personal de correo. En el 68 se crea eso, aparte cuando el país tenía otra dinámica, donde el correo tenía 60.000 empleados, sí, hoy sí. Debe tener 8.000 en todo el país. Sí, si no entonces, existía correo electrónico. Claro, y no existían ciertos intereses que en algún momento pasaron de que había que darle a los privados y todo eso, destruyendo el Estado. Entonces teníamos una gran cantidad de socios, creció dentro de todo el país, y en el año 94 de distintas situaciones del gobierno hacen que, bueno, nos retiran los códigos de descuento, nos empiezan a poner un montón de trabas a todas las mutuales, ¿no? Pero no particular, solamente ustedes, sí. No solamente nosotros, pero año 74. 94. Sí, se quitaron los exactamente, se quitaron todos los códigos de descuento, más la situación crítica económica del país hizo que el socio, que nosotros le descontábamos por recibo del sueldo y teníamos garantizado que íbamos a cobrar, ahora tenías que venir a pagar en ventanilla y no tenía con qué. Entonces empezó a caer la mutual de personal de correo, empezó a no tener ingresos y dijimos, sí. Se dijo, bueno, esto hay que o la cerramos o le damos un vuelo algo. Entonces, como está esa vieja frase que dice, en las crisis están las oportunidades. Sí, pero para los que saben. Claro, y por suerte tenemos un presidente que es el fundador de la Mutual de Correo, es nuestro actual presidente, o sea que hace 48 años que es el presidente, y es un joven al cual no lo podemos seguir y no sabemos cómo hacer para alcanzarlo. A sus 85 años sigue corriendo y generando cosas. Dice, vamos a hacerla abierta. Y durante 2 años teníamos 1.200 socios. Nada más en todo el país. En todo el país. Había que mantener la estructura, todo. Claro. Y entonces dijimos, dijeron por sugerencia del presidente, vamos a enfocarnos en el tema salud. Vamos a contratar médicos. Vamos a poner consultorio. Pero no tenemos un mango. Ya lo va a aparecer. Empezamos a hacer eso y la gente se empezó a asociar por eso. Por la protección en salud, digamos. Exactamente. No es casualidad que justo para esa época, bueno, comienza todo un proceso de privatización de la salud. Exacto. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos 65 delegaciones, estamos absolutamente en todas las provincias. Tengo el placer y el orgullo de haber sido el gestor de la última delegación que se habilitó hace 2 años en Río Grande, que era la última provincia que nos faltaba. Donde tenemos algunos contratiempos tanto acá como en Río Grande por la carencia de profesionales, ese tema, pero nosotros en la mayoría tenemos habilitados consultorios en todo el país, donde tenemos en algunos lados 2 ginecólogos, 2 odontólogos, médico de familia, kinesiología. Aparte tenemos servicios contratados mediante convenio con los colegios de médicos, con distintas instituciones, con distintos sanatorios donde se prestan los servicios. Entonces es un muy buen servicio de lo que es la APS, la Asistencia Primaria de la Salud, ¿no? Nosotros tratamos, siempre decimos eso, es decir, que te queremos cuidar para que no te enfermes y no curarte cuando ya estás enfermo. Sí, sí. Ahí tenemos tener lo básico, es decir, que te engripaste, perfecto, bueno, tenés un médico, tenés un neumonólogo, tenés una farmacia, tenés un radiólogo, tenés sin costo o sin un cargo adicional fuera de la cuota social. Entonces, estornudaste, corre a la mutual. Corre a la mutual. Sí. Que no vas a tener que ir a las 4 de la mañana a sacar turno. Llamás por teléfono y te vamos a dar un turno. Claro. Y te vamos a mandar un mensajito diciéndote, fulano de tal, mañana, acuérdese que mañana tiene turno a tal hora. Entonces, es no solo el servicio, la contención, el respeto por la salud de ese paciente, porque uno está ocupándose de distintos ángulos. Y bueno, y ese ha sido el éxito de esta mutual. En este momento tenemos 80.000 asociados. Casi tenemos la ciudad de Río Gallego. Hay muchas ciudades que somos más grandes que San Nicolás, o Gregores, o Caleta. Claro, Lidia, es un movimiento muy grande, que 80.000 asociados en todo el país. Es una cifra. Incluso nosotros tuvimos, que fue mi origen dentro de esta mutual, en su momento, y después cuestiones de la economía global, el efecto tequila, esto y otro. Pero tuvimos hasta una delegación en el Paraguay, del Paraguay nos pidieron que pusiéramos este sistema para poder implementarlo allá, para poder asistir a la gente en estado más vulnerable. Contame, ¿dónde están acá en Río Gallegos? Acá estamos en Errázuriz 226. Errázuriz y Maipú sigue cejeado con la plaza frente a la Escuela 1. Uh-huh. Allí estamos de lunes a viernes de 8 a 17, horario corrido. ¿Qué ventaja tiene una persona que se hace socia? No conozco otra mutual, te invité uh-huh. a vos porque el movimiento mutualista acá parece que es bastante limitado. ¿Qué ventajas tiene una persona que se asocia, por ejemplo, a tu mutual? Acá hay un movimiento mutualista muy grande, muy muy grande, la mutual de la Caja, la mutual de AMSA, el Círculo Policial, distintas mutuales. Ninguno accedió a la invitación. Mejor dicho, no contestar. Bueno, que tienen un trabajo muy muy muy importante, muy grande, han hecho muchas actividades, pero como el grueso de la población santacruceña está atada al Estado, es decir, la gran cantidad de empleados estatales, ellos son brazos del Estado. Entonces, son mutuales cerradas, sí, exclusivamente para personal público. La del correo. Claro, para el empleado público. Entonces, aparte son con distintas formas de convenios, de prestación, ellos realizan servicios de salud, pero no tienen servicios de salud. Es decir, lo hace la Caja de Servicios Sociales, claro, y ellos hacen reintegros, hacen cargo. No, nosotros no ocupamos la salud, el convenio es nuestro, el médico lo contratamos nosotros. Pero ustedes es más directo, digo. Claro, y el tema es que es abierto a toda la ciudadanía. Si nosotros trabajamos con jubilados nacionales de ANSES, somos... creería que son, no tengo presente de algún otro, pero somos los únicos que trabajamos con las APG, las pensiones no contributivas. Esto es madre de 7 hijos o discapacitados. Mayores de que, 70, creo que también. También. Nosotros damos préstamos a gente de 85 años, por ejemplo. Eso es tener fe, ¿eh? Nosotros apostamos que le daremos 2.000 pesos, pero en determinado momento es una fortuna. Claro. Pero viene una persona de 85 años y se lo damos, un préstamo. Bueno, en el caso este que te decía, de las APG, es un servicio sumamente interesante. Por nosotros, las pensiones estas no contributivas, que no son las contribuciones graciables provinciales, son las nacionales que cobran por Banco Nación. Tienen, primero que le podemos asistir desde lo económico, que es otro de los ejes. Nosotros tenemos 3 ejes: salud, servicios económicos y servicios sociales. Dentro de los servicios económicos le podemos otorgar un préstamo en efectivo, que está siempre acorde a la relación sueldo para sueldo-cuota. Claro. Sí. Pero también le brindamos el servicio de salud. Hoy, por los comentarios que nos hacen esos asociados que tenemos, el servicio, ahora no me acuerdo cómo se llama, antes se llamaba el Profe, que ahora se llama Plan Nacional Incluir Salud. Incluir Salud. No tiene una cantidad de prestaciones que son las que nosotros le podemos proporcionar. Pues ustedes están complementando. Estamos complementando. Ese es el sentido del mutualismo. El mutualismo, ayer tuve una reunión en gobierno. Porque están interesados en compartir algunas acciones con el mutualismo. Y nosotros, yo les decía que es un complemento del Estado, es un complemento de lo que debería ser obligatorio para todos, pero hay límites. No lo quieren hacer, no lo pueden, se le agotaron los recursos. Bueno, ahí está el mutualismo, pero a ver, ¿qué falta? ¿Dónde podemos acompañar? Y otra de las frases que yo digo, que siempre, que es el mutualismo ocupa todos los espacios. Nosotros trabajamos con adultos mayores, trabajamos con niños, con pueblos originarios, con discapacitados. Todos los aspectos los cubrimos. Entonces, para todo tenemos una respuesta. En el caso en especial de las pensiones no contributivas, asistimos al grupo familiar, es decir, asociándose a nuestra mutual, que son costos muy accesibles para todos, asociando al grupo familiar, a los hijos, tienen exactamente los mismos servicios. El hecho de ser a nivel nacional una diferencia con las otras mutuales, por allí las mutuales locales dan unos excelentes servicios, en algunos casos superiores a los nuestros. Sí. Dentro de Santa Cruz. Eso te iba a aclarar. Cruzaste a Comodoro, te enfermaste y fuiste. Ya no sos más. Bueno, socio. Nosotros que tenemos eso, tenemos por ejemplo una ventaja muy importante, que tenemos muchos socios que utilizan eso, que son socios acá y asocian a los hijos que se van a estudiar a La Plata, que se van a estudiar a Córdoba, sí. Y tienen los mismos servicios para que ellos. Si estuvieran acá. Exactamente. Con una presencia fuerte, supongo, también en esas localidades grandes, ¿no? Sí, por supuesto, totalmente. Por eso te decía, acá es un problema no nuestro, porque nosotros lo queremos incrementar, pero por allí nos vemos atados a profesionales que quieren trabajar con nosotros, pero que, bueno, están contratados por el hospital con la matrícula bloqueada, claro, no pueden facturarnos. Entonces, bueno, es muy difícil conseguir la totalidad de los profesionales. Los reemplazamos, como vos sabés muy bien, mediante el colegio médico, donde tenemos la prestación de todos los profesionales. Sí, sí, sí. Pero en otro lado tenemos la suerte de que no están esas limitaciones y tenemos nuestros consultorios con los profesionales allí. O sea, que va la mutual y siempre se trata también de dar una calidad de servicio que nosotros comprendemos esto de una medicina biopsicosocial. Como un todo. El enfermo o el socio, sí, es un cuerpo, una mente y un entorno. Y un entorno social. Nosotros nos ha pasado, yo tuve una fuerte experiencia que de las primeras que me impactó mucho en Paraguay, que viene una paciente, una socia, que el médico le había indicado que tenía un hijo con problemas, que el hijo vaya al psiquiatra. No teníamos psiquiatra en ese momento, teníamos sí psicólogo. Entonces yo, mira, te sugiero el psicólogo. No, ya fue uno. Digo, porque a veces te puede ayudar, porque por ahí no charlando, tomas medicación. Claro, charlando, ahí a lo mejor hay alguna cuestión en la casa. Y se me larga a llorar desconsoladamente esta mujer. Y resulta que el marido era no te digo un golpeador, pero era eso, el guapo de la familia. Y este chico tenía unos problemitas de musculatura, era hiperobeso, todo era el trato era muy, muy despectivo a este chico. Y un chico de 17 años un día se levantó y dijo, no hablo más, y no hablo nunca más. No quiso hablar más. Y era desesperado. Entonces, no tenía nada en la garganta. No, era un problema. Tenía un entorno familiar. Para eso es el trabajo conjunto entre médico de familia, psicólogo, trabajadora social. Claro. Entonces vamos a ver a la casa, viene y le dice al psicólogo, mira, le pasa esto, el psicólogo, a ver, trata de encauzarlo. Bueno, pará, mira, hasta acá llego, pero dale una medicación al médico, dale algo para que le componga esto. Ese es el concepto que nosotros trabajamos con la salud, lo cuidamos integralmente. A eso, muchas de las cosas que surgen de ahí, también mediante las trabajadoras sociales, generamos talleres de contención. Acá nosotros hemos hecho talleres navideños donde nos encontramos con que venían chiquitas de 10 años y señoras de 80 años juntas a dibujar y armar adornitos de Navidad y bueno, talleres de dibujo y encontrando con personas de 60 años que miraron el lápiz de color para hacer un dibujito y se les llenaron los ojos de lágrimas. Desde la infancia que mi papá me regalaba los lápices, nunca más volví a dibujar y era una felicidad y es parte de la salud, es parte, claro, de la vida de uno. Exactamente. Bueno, José Luis, repetimos, entonces la dirección de ustedes es... Errázuriz 226, el teléfono es 420-392, estamos allí de 9 de 8 a 17, frente a la escuela 1, casi... ¿Tienen un sitio web o yo recuerdo mal? Sí, www.ampf.org. Que es a nivel nacional. Es a nivel nacional, esa es toda la información, donde ahí tienen todos los servicios que prestamos, los requisitos, el tipo de prestación, la amplitud de las prestaciones. Una de las cosas que lo habíamos hablado el otro día personalmente, tener la posibilidad de aquellos que tienen un problema visual, que vos también lo sabés porque sos prestador nuestro, un poco de eso. Nosotros le proporcionamos a los asociados en forma gratuita, una vez al año, un par de anteojos, o de cerca o de lejos, en forma gratuita. Ya si necesitan el segundo, bueno, nos vemos en la obligación de que cobrarle. Los cotos le vamos a cobrar unos 250 pesos por un lente terminado. Una fortuna. Y si ya son más exquisitos, que no quieren los marcos de silo y quieren los metálicos tipo flex, bueno, a eso ya nos tenemos que ir a alrededor de unos 350 pesos para que tengan un lente flex terminado Y de muy buena calidad. Eso es lo que puede un mutualismo dar en escala, bajar exactamente, costos a ese nivel. Exactamente. ¿No? Nosotros hoy por hoy, a nivel país, no sé, haremos 2.000 pares de lentes por mes. Entonces, por eso podemos dar este tipo de servicio. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Nos desasnaste un poquito. Esa diferencia, la diferencia de mutualismo con cooperativismo era tan sutil que si no hubiese escuchado esto, todavía la tenía en babia. Y bueno, aprendimos un poquito de historia también. Bueno, te agradezco mucho yo a vos que me hayas invitado y quedo a tu disposición. Hay mucho más para comentar, hay mucho más para el movimiento, para que también la gente conozca el movimiento y lo que puede esperar. Sé que hay planes de expansión, por eso te comprometo que cuando empiecen a concretarse, bueno, acá está el micrófono. Y hoy yo creo que es importante que la ciudadanía de Santa Cruz tenga orgullo por sus instituciones, porque de un trabajo que venimos haciendo en equipo, fundamos hace unos años la Federación de Mutuales, que es a nivel provincial, y el trabajo que venimos realizando silencioso, y eso que decía, por ahí uno tiene una visión de una mutual y ve algunas cosas y desconoce todo el resto. Hoy estamos ocupando a nivel nacional un cargo dentro de la Comisión Directiva de la Confederación Nacional, y también somos parte de la Organización de Entidades Mutuales de las Américas de alcance nacional e internacional, y que incluso hace 2 meses se firmó un acuerdo con la Unión Africana de Mutualismo para formarla. Sí, tenemos geniales amigos allí, donde se firmaron las bases para crear la OMM, que va a ser la Organización Mundial de Mutualismo. Eso nació desde nuestra mutual, y todo el mutualismo santacruceño participa de esas intentas. No solo que estuvo, participa, somos parte, porque tenemos una representatividad en la Confederación Nacional. Yo soy el referente para la Patagonia de la Organización Internacional. Las mutuales de aquí están asociadas a Organización Internacional, y estamos, ¿qué es esto? Esto no es figurativo, no es solamente estoy en, claro. Son organizaciones que se nutren de las experiencias ajenas, claro, y capacitan, porque vivimos permanentemente. De hecho, yo el martes tengo que ir a una capacitación a Buenos Aires. Nos tenemos un instituto donde podemos recibir esas experiencias de otros países, de otras provincias, de otras ciudades, y la que capitalizamos acá a través de las capacitaciones que estas instituciones nos brindan a las instituciones de la sociedad en forma gratuita. O sea que Santa Cruz tiene que estar orgullosa del mutualismo que tiene, porque tiene una trascendencia internacional. Claro, a pesar de que somos tan chiquitos, sí, tenemos una representación grande. Exacto, yo lo suelo ver así, en el caso de Mariano Nadalich, el presidente de la Mutual de la Caja, bueno, para todas las ciudades, Mariano. Mariano. O de AMSA, Guerrero, o así. No, estamos en Ecuador, estamos en Brasil, estamos representando recientemente a nuestro presidente, de los cuales somos socios, estuvo dando una conferencia en la OIT. Ahí está el mutualismo santacruceño. Como diría un conocido divulgador de la matemática, me entero ahora. Bueno, gracias. Pero somos el vecino de Alba, pero ¿dónde va a estar si el vecino de Alba? Si te vio lo de mi casa. Si yo me lo cruzo todos los días, que va a estar representando a nivel internacional. Claro, así que bueno, te agradezco muchísimo que me permita hacer conocer esto un poco a la ciudadanía. Fue José Luis Minzoni, delegado en Río Gallegos de la Mutual de Protección Familiar.